Mauricio. Y un cariñito a Isa y a Ñul, la Montería. Increíble, una mirada, una sonrisa, y eras mía. Y eres la dueña de todas mis alegrías. Fue tan impresionante, fue cosa de un instante, sentir la cosquillita, la vainita consciente. Algo raro está pasando, dije yo. Como el sol y la luna, eclipse en tantos años. Hoy siento que me gusta, que me encanta, me fascinas, que me estoy enamorando de vos. Te quiero a ti, bien cerquita mi vida, alegrando mis días, muy feliz en mis brazos, mi amor. Yo veo en ti mi camino a la cima, la mujer de mi vida, la que siempre he soñado yo, y así estoy yo. Y estoy flechao, flechao, flechao, y estoy tramao, tramao, tramao, y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor. Me le mido a lo que sea por tu amor, por tu amor, por tenerte aquí a mi lado. Y estoy loco por tu amor, mi amor. Me le mido a lo que sea por tu amor, por tu amor, por tenerte aquí a mi lado. Ay, dime que sí, ven por favor. Mira que este hombre se muere de amor. Si dices que sí, yo hablo con Dios, pa' que sea el padrino y protege este amor. Y así estoy yo. Estoy tramado, flechado, flechado, enamorado de ti, tragado. Y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor. Me le mido a lo que sea por tu amor, porque estás aquí a mi lado. Para la reina de mi compadre Checho, María Paz Rodríguez y su mamá Pamela. Si cuando tú aceptaste el reto de adorarme, prometí a Jesucristo que por siempre iba a cuidarte, y con eso no juega mi corazón. Y si le fallo al cielo, doble castigo tengo, porque sé que algún día Dios me llamará a su reino. Y dirá que hice con mi bendición. Cuando te vi, pude ser quien sería. Se acabó la agonía de una mano diciéndome adiós. Y si fue así, entendí que aquel día Dios me dio la alegría de encontrar en tus ojos mi amor. Y así estoy yo. Y estoy flechao, flechao, flechao, y estoy tramao, tramao, tramao. Y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor. Me le mido a lo que sea por tu amor, por tu amor, porque al fin estás conmigo, mi amor. ¡Hey! Edilson Ochoa, Luis Adrián Daza y el gran Kalimba, puro saborium. Yo estoy flechao, flechao, flechao, y estoy tramao, tramao, tramao.